100 libros. Este, el del taller y el cronómetro, ¿en cuánto lo? De Benjamín Coral. El taller y el cronómetro de Corea Penguin es el 130. Y el taller y el lo que pasa es que si busca algo especial, sí necesito el autor, por lo menos. Las preferencias de escritura en esta parte, después las películas, los videojuegos, y si se puede llevar con la historia de teatro. Es necesario que lleve los tres. ¿Eres el autor? Sí, bueno, más o menos sabía porque dicen que la portada tenía como un caracol o algo. Entonces, lo que me pedías es para el descuento, si requieres la tarjeta o la tramita, pues, está 30 y te decía que no tiene ciencia. ¿Y cuánto sería de descuento? De 258. Te aplican el 10% de descuento. Te ahorras 25.80. Por esta ocasión pagarías 30. Pero la siguiente vez que vengas ya no lo pagarías otra vez 30. Con toda tarjeta, 262. Uh-huh. O sea, te ahorras 25. En 5 pesos te cuesta. Sí, está bien. Sí. Ok. Entonces, de lo que está, si te pido, si por favor pagas los 30 pesos en efectivo con este ticket aquí a la vuelta y regresas conmigo para dártela. Llenas un formato. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí.